Pablo, muy buenos días a Pablo Naño y a toda la gente que nos está escuchando aquí nadando y humildemente tomando unos mates. Ahí está, bueno, Mariana, llueve fuerte. Viste que la gente humilde toma mate. Humilde, no sé si Nah, humilde a qué se refiere, pero bueno, el por ahí. mate, la selección y el virus nos empareja todo. Así que Sí, ahí así. está. Bueno, César Goya, del micro de medio ambiente anda nadando y cubriendo su auto por el posible caída de granizo, pero cayó Ahí está. poquito, Lo no fue tan grande. están volviendo con nylon, hay que ponerle cartones. Así que le mandamos saludo a nuestro amigo César, que hoy no pudo llegar. Obviamente se entiende por la situación climática que hoy reina en la ciudad de Concordia. ¿Llueve fuerte, Mariana, o no? Llueve fuerte y se pronostica lluvias y caída de granizo, si bien cayó hace un poquito, pero todavía hay alerta meteorológico por lo menos hasta las 20 de esta noche. Vamos a Ah. poner tarde noche, no vamos a poner horario porque si no, Sí, pero sí, sí. tarde noche ya estaría como calmando y vuelve el frío, así que mañana ya vamos a estar con temperatura de 4 grados, Ahí así que está, se viene el abrigarse. frío, Pablito, ¿eh? Para, bueno, temita interesante, María, en el tema de los etiquetados, ¿no? Vos sabés Buscando. que el otro día, te iba a contar, el otro día me convidaron unas salchichas color verde, Ajá, ¿viste? verde, Yo que le dije, estaban feas, estaban yo le dije, están vencidas. podridas, no, me dice, son las nuevas, vamos a decir la marca, dice, son las nuevas salchichas Paladini, que son de espinaca, buenísimo, dije yo, Buenísimo, cambien re la saludable, espinaca. dijiste vos. Aparte yo escucho espinaca y es como Popeye, ¿viste? Entonces Claro. como que tenés más fuerza, más energía. Y él le entrega la salchicha verde. Yo le sentí como un gusto a salchicha común, pero bueno, como me dijeron que era espinaca, la vi verde, agarré el papel y decía espinaca, ¿sabés cómo le entré? Y dije, bueno, es más, ayer iba a comprar también porque dije, saludable, me va a hacer bien. O para los niños, ¿viste? Para que no coman la salchicha común, le metés espinaca, algo de Seguro. vegetales, buenísimo. Bueno, resulta que después me entero de todo este tema de la ley de etiquetado y el tema de la alimentación saludable y de lo que hacen las empresas. Por eso, como dijiste, hoy a las 15 horas va a haber un plenario de comisiones para emitir dictamen y bueno, y llevar al recinto el Buenísimo. tema de la sanción, ¿no? Para combatir uno de los tres factores de riesgo más asociados a la mortalidad, como es la obesidad, que Mira. justo, digamos, todo lo que es hipertensión, hiperglucemia. Viste que uno está como cuidando la alimentación de los niños, o sea, desde chiquitito, las primeras infancias, y uno agarra y compra estos, viste que a los niños les gusta mucho la salchicha o el pancho, no digo Seguro. todos, pero les gusta, entonces dice, bueno, vamos a ponerle este, ¿no? Vamos a darle esta de espinaca, pero no es una alimentación saludable, hay ahí algo escondido que tiene otras cosas como grasas, calorías y demás, pero te lo venden como que es saludable, ¿no? Seguro. Entonces, Ahí está. se va a tratar la ley de etiquetado, alimentación saludable, hoy a las 15 en el Congreso. Que lo que Entonces, apunta Mariana es a que te digan la verdad de lo que tienen, o algo similar o no. sí, es para ver, claro, porque esto pasa. Yo dije Paladini porque la otra vez probé y justo yo andaba enloquecida con el tema de la salchicha Paladini. Es una, porque justo me pasó, pero en realidad no es solamente Paladini. Hay otras empresas que te dicen, no sé, tanto sea fideo, alfajores, Sí, ¿viste? sí, Porque sí. ahora hay ¿Qué? alfajores, ¿sabías que hay alfajores de vegetales? Sí, te Hay comí un alfajores alfajor de de... lechuga, ponele. Nah, no sé si tanto, pero. No, bueno, pero hay alfajores de, para que no me acuerdo, pero no, de espinaca no, de acelga, por ejemplo, con lo dulce y demás, y decir, mira qué bueno, mira qué saludable. Bueno, el etiquetado es de qué es lo que se trata lo que yo estoy comiendo. Claro, Pero ahí por está. ahí, yo recuerdo que una vez Vos el después nutricionista, elegís, ¿no? sí, Obviamente, pero está bueno que lo pongan. claro. El nutricionista Diego Fernández, ¿te acordás que una vez nos dijo que a veces por ahí hay que fijarse bien esa letra chiquita? Porque Tal quizás cual. comiéndome un alfajor, un ejemplo, vamos a dar marcas, hoy Guaymallén, lo mismo que me coma un Ser, que es light y capaz que sale más caro. Que tampoco le demos tanta bolilla a lo verde si no leemos lo que tiene adentro. Porque Seguro. por ahí en caloría es lo mismo. Y vos estás gastando mucho más plata porque lo light, lo saludable, sale mucho más plata. Seguro, ahí Entonces, bueno, está. El proyecto de ley se basa en la mejor evidencia, que es eso, de lo que tiene el etiquetado, digamos, ¿no? Uh-huh. Para promover el sistema alimentario sostenible y también desde ya que están poniendo mucho de estos falsos etiquetados en comidas y merienda de niños. Entonces, bueno, desde la UNICEF también se quiere proteger los derechos de niños y niñas adolescentes con el tema de la comida, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí, si bien ahora los kioscos saludables o los kioscos no están en las escuelas por el tema de pandemia y demás, vos vas y decís, bueno, le llevo esta merienda que es un alfajor de espinaca y resulta que el nené está comiendo cualquier cosa, que tiene más grasa que un alfajor común. Bueno, con respecto a lo que te hablaba hoy temprano, porque lo probé y estaba chocha, y aparte, obviamente que salió un tabachocha, porque yo dije, encontré salchicha de espinaca, porque no me gusta mucho el tema del pancho, pero salió en una revista el engaño de Paladín, que se terminaría con esta ley de etiquetado frontal, así sería. Paladini vende salchicha con espinaca y zanahoria, ¿no? Las espinacas y zanahorias por otro lado, o sea, verde. Una opción o la otra, tal cual. Claro. Imagínate la verde, lo otro naranja. Imagínate todo el conservante y todo el colorante que debe tener para tener ese color si es que no tiene espinaca y zanahoria. Ahí está. Entonces, claro, para quienes buscan una alimentación más equilibrada y saludable, dice, bueno, chau, le doy al nene este porque lo único que come es salchicha, un ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, en el frente del envase verde hay dibujos infantiles, así recopados, re lindos y llamativos. Claro, ¿no? ¿Eh? Y dice 25% menos de sodio y 25% menos de grasa. Y ahí le entraste como, dice, ¿no? Salchicha con espinaca. Uh-huh. Hecha con espinaca, es verde y tiene una carita feliz, ¿no? De un dibujito. Sí, bueno, el 25% menos en comparación a qué, se pregunta, ¿no? Sí, esta revista crítica. El envase no lo aclara, pero sería 25% menos que las salchichas tradicionales Paladini que exceden los límites de sodio y grasa aconsejable para una porción diaria de un 100%, pero sería lo mismo. Uh-huh. ¿Son salchichas de espinaca para la gente que por ahí la vio en alguna góndola? Sí, ¿son salchichas de espinaca? No. Son, no, ya te digo que no. Uh-huh. Y que me agarre Carrefour si quiere, ¿no? Son salchichas de carne vacuna. Mirá. Carne de cerdo, mirá todo lo que tiene. Carne vacuna, carne de cerdo, agua, tocino, almidón, proteína aislada de soja, sal, cloruro de potasio, especias, para que le den ese gusto, estabilizante, saborizante, humo y antioxidante, ¿no? Mirá. Todo esto para que también quede de ese color, ¿no? Uh-huh. También puede, algunas tienen trigo, soja y leche como para decir, bueno, es saludable, pero en realidad es cerdo, agua, tocino y carne vacuna, todo mezclado, tapado con verde, por así decir, ¿no? Mirá vos. Bueno, a todo ese alimento, ni equilibrado ni saludable, le pusieron unas hojas de espinaca, unas hojas de espinaca y un envase verde para hacer creer que esas salchichas son una buena opción para darle comer verdura a los niños, que en la edad de las infancias es muy difícil que los niños te coman verduras. Entonces, para que Paladini y otras cientas de marca, lo que pasa que se criticó más a Paladini porque obviamente tuvo más publicidad, seguro, una partida bastante grande, entonces bueno. No, y aparte está como más presente en las góndolas hoy de los, claro, de los supermercados. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y aparte con el precio, Pablo, porque hay una, porque vos viste que las Paladini cuánto salen y el precio, por ejemplo, yo te voy a decir, ayer cuánto vi el precio de esta Paladini espinaca, supuestamente 110 pesos. No, entonces vos decís, me conviene comprar este que comprar la otra basura. Sí, pero no, es lo mismo. Era mío. Bueno, entonces, bueno, se pide que, así como Paladini y otras ciertas marcas, se dejen de engañar, pero para dejar engañar es necesario la ley de etiquetado frontal. Esa ley va a impedir esos dibujos atractivos en pack de alimentos poco saludable y también va a obligar, digamos, a las empresas, digamos, que pongan estos paquetes y envases de alimentos procesados y ultraprocesados con exceso de azúcar, sodio, grasas y todo eso, y calorías. Se trata de una ley para saber lo que uno consume, para que no nos engañen, y también para que, bueno, con tal de comprar un alimento saludable no seamos estafados, porque estás siendo estafado. Vos estás comiendo algo porque te estás siendo estafado. Aparte, el tema de la publicidad. Vos estás diciendo que estás comiendo espinaca y en realidad estás consumiendo, digamos, algo bastante azucarado y lleno de caloría que no es así. Pasa lo mismo con las bebidas light y pasa lo mismo con yogures repletos de azúcar que dicen light. Entonces vos decís, bueno, yo le quiero dar algo light a mi hijo, le voy a comprar este yogur, ¿no? Entonces vos decís, sí, bueno, pero si es light no va a tener azúcar y el nene no lo va a querer. Sí, está riquísimo, vos no sabés, tan light que se siente un azúcar, pero no, en realidad está repleto de azúcar. Lo que pasa es que la marca te dice que no tiene azúcar, que tiene otro conservante, que bueno. Entonces, desde ya es sumamente positivo el hecho de consumir algo que tenga información verdadera. Esto ya, desde ya, es un dato sumamente importante y que sea visible. Entonces vos decís, ¿es saludable o no? Después las decisiones están en vos. Claro, y sí, no, totalmente. Lo que pasa es que uno cuando va a ir a comprar, primero que vos vas a buscar la oferta. Segundo, que por ahí, con respecto a los niños, ya no sabes qué darle de comer, por una cuestión de que siempre en la infancia, no te digo generalizado, pero siempre en la infancia el niño es como más reacio a comer la verdura y todo eso. Más complicado el nene. Entonces uno va, agarra en la góndola, esto buenísimo, y vos no te vas a poner, primero que en la góndola... primero buscas precios. Segundo, no te vas a poner a leer la letra chiquita. Algunos sí, ojo, que algunos están horas. Y si no, también tenés el tema de pandemia, que en los supermercados y almacenes y kioscos tenés siempre permitido dos personas adentro. Entonces el otro te está esperando. ¿Qué te vas a poner a leer ahí qué componente tienes y te están gritando apurate? Se complica con la pandemia, complicó todo. La pandemia complicó todo. Bueno, así que dice exceso de azúcares, exceso de grasas y exceso de sodio. Y ya que hablaste de la pandemia, también lo que se habla, porque se apoya, digamos, esta ley de etiquetado ya, etiquetado frontal, porque, digamos, en la pandemia, lamentablemente, no digo generalizado siempre, pero hubo muchos casos de obesidad de niños, mala alimentación. ¿Por qué? Porque en las primero que tuvieron un año eso es un mal mundial, Mariana. Viste que el otro día leíamos que es una cuestión que pasa a nivel global. Estados Unidos, una de las potencias del mundo, tiene una seria problemática con el tema de la obesidad en los niños. Claro, por eso, no solamente por el tema pandémico, contexto de pandemia del año pasado o en otros lugares también que no hubo clases, sino que ahora las clases presenciales, no solamente que son de burbuja, sino que ellos no pueden correr en el recreo, no pueden hacer actividad. O sea, la corrida, digamos, de un niño en una escuela o cuando uno lo llevaba, digamos, a un lugar al aire libre. Es poco, digamos. Si bien hay restricciones que por ahí ahora se normalizaron, por así decir, pero no es lo mismo 15 días que se te normalizó una restricción para andar en bicicleta, caminar, que venís hace 2 años bastante sedentario, digamos. En los niños hay mucho problema de obesidad. Y con respecto a estos productos, peor todavía, porque tienen un nivel de grasa, un nivel de sodio que es mucho peor. Entonces, y es dañino esto, che. Sí, muy dañino, porque esto, por eso dice ley de etiquetado frontal urgente, porque tenemos derecho a saber lo que consumimos, porque también tiene, no es solamente dañino por la obesidad, es por un montón de cosas de diabetes y cardiorrespiratoria también con lo que los niños están comiendo, seguro, ¿no? Seguro. Entonces, de todo modo, con esta ley, hace como 8 meses que se viene hablando de esto, lo que pasa que, bueno, ahora se va a tratar y demás, y justo da que salió todo esto, digamos, lo que más se viralizó es lo de Paladini, pero en realidad... No, te digo, me parece que lo que es sumamente importante es que las empresas te brinden la información verdadera. Después, obviamente, que va a estar en vos la decisión de cómo te querés cuidar, pero por lo pronto, manejar la información verdadera, que te digan, che, mirá, esto tiene esto. Vos compralo, dejalo. Sí, no, y más que nada con el tema de la ley de etiquetado, claro, es justamente eso, claro, la palabra lo dice, porque después capaz que las empresas te dicen, no, pero yo puse allá abajo que tenía esto y esto, pero lo pones así chiquito con un logo Es arriba que que te dice, ve. eso siempre pasó, por eso te dicen que uno no manejaba esa información de lo que estabas consumiendo. No, la verdad que está bueno, está entonces en las comisiones de y podría tener tratamiento hoy mismo. Sí, hoy mismo a las 15 horas tratamiento y ojalá que salga, no solamente por el tema de, bueno, yo me imagino que muchas empresas multinacionales no deberán estar muy contentas, pero me parece que hay que ponerle un control, porque si no, obviamente que, aparte, no solamente que compras cualquier cosa, sino que lo compras a un valor bastante caro porque te dicen que tiene tal cosa. Por ejemplo, el saludable, si bien vos te podés hacer muchas comidas saludables, lo saludable es lo más caro, es lo más caro. Claro, seguramente, seguramente, pero bueno, vale la pena por el tema de la salud puntualmente, ¿no? Ajá, el tema de los alfajores que se están vendiendo se llama un rincón vegano. Y ahí tenés, por ejemplo, increíblemente, porque yo la otra vez cuando lo vi no lo podía creer, pero bueno, tenés como que está, es cubierto de chocolate, pero adentro es vegano. Tiene, Mirá claro, te dicen que tiene todo lo que contiene verdura. Lo que pasa que obviamente estar cubierto con chocolate, dice que el chocolate tiene menos caloría y demás, entonces vos les compras al nene y por ahí es lo mismo que coma, no sé, otro tipo de chocolate. Seguro, seguro, queda claro. Bueno, esperemos, seguiremos de cerca este tema, Mariana. La verdad que buenísima la información que nos trajiste en este microambiente, que no lo tenemos a César por cuestiones climáticas. Por suerte podemos hablar de estos temas que son, la verdad, sumamente importantes para pensar en una sociedad más sana, pensando en el futuro. Totalmente, ya lo puedo reemplazar a César o todavía no, tengo que hacer otra salida. Sí, yo creo que podemos hacer un código naranja con vos, que no sea el código verde, Claro, pensando en la código zanahoria. zanahoria. Ahí está, ¿eh? Bueno, Mariana, gracias como siempre, brillante su aporte al programa y bueno, estamos en contacto. Estamos en contacto, se vienen los sorteos del Día del Amigo, que después Ahí voy a estar está, anunciando ¿eh? ¿Qué, un mañana. cohete a la luna? ¿Algo de eso? Mirá que ahora ya viajaron al espacio, ¿eh? Sí, puede ser algo así. Sí, Ahí puede ser está, algo. ¿eh? Bueno, nos vamos.